Otro día que se vuela, otra vuelta más. Otra vez detrás del humo de la capital. Calle número y un barrio donde regresar. Cada historia diferente y una historia igual. Y otra vez pasar cruzando la ciudad, tener otra vuelta más, una vuelta que marea, pero no hace andar. Calle y número de otro, donde trabajar. Cada historia diferente y una historia igual. Y otra vez volver cruzando la ciudad, pensar, buscar la vuelta que no está, preguntar por qué. La ciudad, pensar, buscar la vuelta que no está.